porque para fin de siglo millones perecerán. De nada me sirve tenerme los ojos, de nada me sirve creer que es para otro. Cerrar la puerta, de nada me sirve, porque va creciendo el mal de fin de siglo. Síndrome de muerte, cuido mis amores. Síndrome de muerte, vive protegido.